Empezamos a grabar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Falta poner la carota. Este es Ruiz Salgado, este es el santuario y vamos a revisar rápidamente este nuevo, ya estuvimos revisando hace rato uno de los testimonios de los mexicanos valientes que estuvieron en el cerco al Trife en el Distrito Federal. Durante la tarde revisamos estas tres fotografías, nos hicieron llegar algunas otras que las vemos aquí rápidamente. Las voy a abrir en las dos computadoras para poderlas ver con toda calma. Espérenme, espérenme. Vamos abriendo esta, que es la primera. Ah, mierda, voy. Que es, pues ya un poco después, cuando ya habían llegado un poco más de personas, afortunadamente. Sí siguieron llegando a lo largo del día. Ya no se veían tan poquitos, pero bueno, afortunadamente estuvieron ahí desde las 12. Pueblo, únete, fuera el PRI y aliados, no a la imposición. México está dolido, pero no vencido. México unido contra la imposición. Estos valientes y estas valientes mexicanas y mexicanos. Otra foto es esta, que está invertida, pero se alcanza a ver. Son mis vacaciones, vengo a luchar por mi país. ¿Y ustedes? Una muy buena reflexión, muy muy buena reflexión para quien prefiere estar viendo las estupideces de las Olimpiadas, muy importante, mucho muy importante, no importa que aquí vayan a matar cientos de miles de mexicanos Peña Nieto y que por supuesto no importa de ninguna manera que vaya a dejar en la miseria a otros millones. Y vamos a ver la última imagen antes de leer el testimonio como tal. Ándale, cosa, no se está abriendo en la otra computadora. Déjenme ver. Me está dando lata. Pero mientras está abriendo aquí sin broncas. Esta no es. De hecho, es un niño, qué chido, ¿eh? No me había fijado que es un chico. Y este está muy padre, que es básicamente una máscara del santuario, que dice elsantuario.org, infórmate de la realidad de nuestro proceso electoral. En la espalda de una de estas valientes chicas que estuvieron desde las 12 dando y dando y dando la lucha, a pesar de todo. Ahora bien, vamos a, si me lo permiten ustedes, vamos a revisar el testimonio, el texto que acompaña a estas fotos. Espérenme que ya se trabó esto. ¡Ta madre! Bueno, entonces voy a tratar de leer acá. No, ya se destrabó. Mientras yo creo que podemos ver esta imagen de fondo. Estimado Rui, hace algunos minutos mi familia y yo regresamos del Trife. Te puedo decir que un poco molestos, ya que solo fuimos no más de 100 personas las que estuvimos para hacer el cerco y la convocatoria que lanzaron por participación de varios movimientos, no se apareció ninguno. Vergonzoso. Después de las 6 de la tarde llegó una comitiva, como nos decía el otro testimonio, de apenas 6 personas del movimiento Yo Soy 132. Algunos de los presentes manifestaron su molestia por la pésima organización de este evento, pues no se realizó como lo indicó la convocatoria. Ahora sí pueden decir que solo fue un pequeño grupo revoltoso y aunque algunos vinieron de muy lejos, hay que recordar que quien estuvo transmitiendo en Ustream llegó desde el Estado de México. Esperábamos hacer el cerco como en Televisa El Fin. Ojalá lo puedas comentar en tu transmisión y pues si no con la organización queremos hacer algo. Si con esta organización queremos hacer algo va a estar cañón. Totalmente de acuerdo. Básicamente es lo que referíamos en el video anterior. Recibe de nuestra parte un fuerte abrazo y gracias por tu transmisión. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a estas valientes. Miren, hay más fotos abajo, vamos a seguirlas viendo. A ver, aquí está. Llegó una manta también grande después, que se está abriendo aquí, que se unió a la grande de no imposición y luego la grande que dice referéndum ya. Pues sí, urgente. Claro que referéndum. Y luego, bueno, ahorita que se termina esta de desplegar, no me quiero adelantar. Ah, ok, esta también quería saber de qué era. Referéndum ya enfrente, todo obviamente sin bloquear la calle, con todo respeto, muy decentes. Está esta otra que estoy abriendo en este momento, que dice, bueno, que es cuando llegaron los de, parece que cuando llegaron los del movimiento Yo Soy 132, ese güey o ese cuate que tiene ahí el micrófono de Televisa me parece conocido, pero bueno. Otra leyenda del santuario por allá atrás, muchísimas gracias. Y sí, llegando a entregarlos del movimiento Yo Soy 132 con seis personas. Con seis personas, ojalá, insisto, esto se tome en cuenta para que no vuelva a suceder esta descoordinación tan grave que generó que pues fueran alrededor de 100 personas, nada más, como fue la sentada frente al trife. Sí, está lejos, pero aún así se puede hacer mucho. Y algo que nos debe de llegar y debemos de tomar muy en cuenta. Quiero que vean, por favor, al hombre que está a la izquierda, en su extrema izquierda. Un hombre que se le nota a leguas, que es un hombre de trabajo, que está en contra. De trabajo fuerte, porque muchos trabajamos, pero pocos trabajamos para que se curta la piel de la manera que se ve curtida la piel de este hombre. Eso nada más se logra con muchas horas trabajando bajo el sol. No es nada más piel morena, no es nada más piel cobriza, no. Es piel curtida por el trabajo debajo del sol. No es cualquier cosa. Y también. Él fue, pero no. Mucha gente mejor estaba viendo las pendejadas de las Olimpiadas. Se necesita mejor organización. No puede volver a pasar esto. A veces fallan las marchas, de acuerdo, pero se pudo haber, hubo tiempo para que esto funcionara. Y esta es la tercera foto, la novena foto, mejor dicho, que nos hace favor de mandarnos nuestra heroica amiga Alma, que dice, somos humanos, nos llaman mexicanos y estamos indignados. FNC, no sé qué quiera decir, pero pues ahí están. Finalmente, ellos sí tienen valor, no les vale. Y nosotros también, bueno, los que seguimos en Santuario, que fueron los que, es el colmo que solo se haya promovido en pocos espacios y en las... Desgraciadamente no llegó esto a la, pues a las asambleas, no llegó a la Convención Nacional contra la Imposición. Yo espero que llegue y esto no vuelva a suceder. Por favor, por respeto, por piedad, no nos puede volver a pasar, creo yo, porque no salió ni un evento ni el otro. Bueno, realmente el que salió más o menos y relativamente exitoso, porque de todas maneras estuvo el cerco policíaco, fue lo que organizaron enfrente del trife. Pero bueno, los ánimos nunca se bajaron, ¿eh? Eso fue también bellísimo. En ningún momento bajaron los ánimos, siempre estuvieron, bueno, en la transmisión lo vimos, siempre fueron mucho, pero mucho, muy festivos. A ver, aquí está lo de los pesos que nos estaban diciendo hace un momento, déjenme, le damos lectura antes de ir con algo del video, precisamente, que ya está en el santuario, pero bueno, dice, equipo del santuario, quiero platicarles una anécdota que me sucedió hoy al mediodía, posterior a la competencia de tiro al blanco, donde dos seleccionadas mexicanas, muy mamonas, por cierto, escuché parte de sus declaraciones. Sí, seguimos siendo las niñas consentidas. Madre santa, qué buen ejemplo. Obtuvieron medallas de plata y bronce en las Olimpiadas. Regresaba a mi casa y decidí tomar el transporte colectivo que conocemos en el DF como Pecero. Al subir, reconocí una estación de radio que el conductor del Pecero venía escuchando. junto con él involuntariamente todos los pasajeros. Obviamente que como nota al calce, puedo calcular que éramos entre las edades de 20 y 25 años, es decir, jóvenes. Esta estación de radio pertenecía muy probablemente a Radio Fórmula, y el programa que se transmitía a esa hora tenía como titular al conductor estrella Juay de Rito, o sea, esto ha de haber sido como hasta la una de la, como a la una de la tarde, que aunque se encuentra estos días precisamente en Londres, tiene visitantes y críticos que hablan sobre los acontecimientos del día. Uno de ellos, que por desgracia no alcancé a escuchar su nombre, dijo editorializando: "Felicitamos grandemente a nuestras dos mexicanas que nos han demostrado una doble entereza al conseguir colocarse como la segunda y tercera mejores tiradoras de arco y flecha". Y digo doble muestra, dice esta persona, porque hasta el momento no he sabido que Aída Román ya haya impugnado la medalla de oro. A ver, no he sabido que Aída Román haya impugnado la medalla de oro tan solo por haber quedado unos centímetros del centro. Ah, ok, dice este pendejo. Porque hasta el momento no he sabido que Aída Román haya impugnado la medalla de oro tan solo por haber quedado a unos centímetros del centro, ni tampoco he escuchado que quiera demandar en la Corte Interamericana o la Haya, porque en ese preciso momento de su tiro, sopló más el viento, dice este pendejo. Bueno, él dice personaje, el autor. Y no solo eso, sino que remató diciendo: "Deberían algunos políticos mexicanos aprender de estas muchachitas y que perdieron la medalla de oro frente a alguien que a todas luces fue mejor que ellas, para disfrutar más orgullosamente de su segundo y tercer lugares olímpicos, que es mejor logro que pueda tener otro atleta mexicano". Traducción: no importa que nos hagan trampa, si quedamos en segundo y tercer lugar es un gran orgullo, porque nos ganó el más corrupto. Esa es la opinión de Fórmula. No hagamos desmadre, a trabajar mejor, a disfrutar ese segundo lugar, porque alguien más corrupto y más maldito ya ganó. Y no hagamos desmadre, porque es importante celebrar a este par de niñas consentidas, como se llamaron a sí mismas, que no están poniendo una impugnación. Cuando dijo esto, algunas personas empezaron a chiflar con la sabida mentada de madre, pero el sustituto de Juay de Rito de este programa de radio habló de la felicitación que enviaba a los trabajadores de Televisa que cumplían años el día de hoy y que estaban en tierras británicas trabajando. Concluyó diciendo que parecía que también era cumpleaños de la que podría ser nuestra primera dama el próximo 1 de diciembre. Fue entonces cuando toda la gente que estábamos en el pecero comenzamos a gritar y a silbar consignas contra el fraude en las elecciones. Chingao, es que no hay gente a favor del fraude. Bueno, sí, hay corruptos, hay miles, pero somos millones contra el fraude. Una muestra más. Tal parece que la mayoría de la gente ya había ido a alguna de las marchas anti-Peña Nieto porque se sabían bastante bien los cánticos. Es que hay que ser joven, hay que estar ubicado en la. Ni siquiera hay que ser joven, hay que estar ubicado en la verdadera información, en saber lo que pasa verdaderamente en este país, que es gracias al quinto poder, a las redes sociales, no a la pinche televisión y al puto radio. Eso no es la verdad, esa no es la realidad. Se sabían bastante bien los cánticos y estribillos que se dicen o gritan en ellas. Quise platicarles esta experiencia porque siento que el México Bronco sigue aún a la espera de que la mecha lo desencadene, pero al mismo tiempo, los poderes fácticos y sus voceros continúan repitiendo en cualquier escenario el supuesto triunfo del candidato. Claro, el chiste es hacer desmadre y de echarles culpa a todos los que no aceptan el gran triunfo del fraude electoral, sin importar que con sus acciones vuelvan a avivar la furia de los que nos consideramos ofendidos por las sucias elecciones, que afortunadamente somos millones. Nos manda un cordial saludo don Benjamín y nos pone una imagen que les voy a convertir en este, que les voy a compartir en este momento, si me lo permite el Skype. A ver, vamos a ponerlo por acá. Esto es. Obviamente que sería más práctico y no tendría yo que estar haciendo todos estos cambios si pudiera leer en la misma computadora lo que se despliega, pero no alcanzo a leer prácticamente. Entonces por eso tengo que hacer estos cambios de computadora a computadora, pero aquí vamos a ver la imagen. Muy buena anécdota, ¿eh? Me encantó. Muy buena reflexión además y nos deja con esta bonita imagen del monstruo de la desinformación, el monstruo del fraude electoral, el monstruo que quiere quedarse con la presidencia. ¿De qué tamaño es el monstruo? Pregunta. Todos los miembros de este consejo administrativo ocupan puestos de presidencia, dirección general, accionistas mayoritarios, dueño o miembros de algún consejo administrativo de las empresas que se enlistan junto a su nombre. Emilio Azcárraga Jan, que es accionista o tiene algo que ver con Telmex, con Univision, con Banamex, con Iusacell. Alfonso de Angoitia, que tiene algo que ver con el grupo Modelo, con Iusacell, y no alcanzo todavía a ver qué logo es ese. Enrique Senior Hernández, no sé quién es, o si lo leí bien, que es de FEMSA, de Coca-Cola, de Cinemark, también de Univision. Fernando Senderos Mestre, miembro también ahí de ERDES, no alcanzo a leer los otros logos. Alejandro Quintero, el bellísimo de estas televisoras para triangular los medios del PRI, de Radar, por ejemplo. Roberto Hernández Ramírez, con Banamex, con Gruma, con Citibank, con todas estas chuladas que maneja este desgraciado. Germán Larrea Mota, de Banamex y de otros conglomerados de lavado de dinero. Lorenzo Mendoza Jiménez, Bernardo Gómez Martínez, Michael Larson, hasta Microsoft metido, fíjense, Microsoft en el fraude. José Antonio Bastón Patiño, Univision y Sky. Evidentemente, Enrique Krause, dueño del panfleto priista de Letras Libres, que cómo me dio gusto cuando el Santuario le ganó hace, uff, tanto tiempo. Letras Libres no tiene ni la quincuagésima parte de visitantes que el santuario.org. Ah, pero cómo gana dinero del gobierno, así como Editorial Clio. Manuel Cuitlascabani, creo, Claudio X González, de General Electric, que por cierto, fíjense, yo no sabía que Claudio X González era de General Electric. La última oferta que recibió el Santuario para ser patrocinado fue precisamente de una filial de General Electric. A lo mejor por ahí venía esto y yo ni cuenta me di. Qué bueno que les dijimos que no. José Antonio Fernández Carvajal, también de FEMSA Coca-Cola, Grupo Modelo Carlos Fernández González. Es enorme el monstruo, aunque la imagen esté chiquita, el monstruo es descomunal. Vamos a seguir, yo creo. Vamos con el chat, me parece prudente. ¿A dónde voy, informe? A donde voy informo, aunque algunos me mienten la madre, dice Rosy. Sí, es que eso es lo que tenemos que hacer, porque cada vez, antes era mucha gente que decía, no, no mames, ¿cómo? Cada vez es menos gente que es resiliente y que es necia y que le cree más a la tele. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vamos a convencer gente del fraude electoral, tenemos los elementos, los datos, y nada más la gente necia, tonta o corrupta es la que se niega. Los demás así como que se quedan. Pues a lo mejor, porque pues Juay de Rito no dio pruebas y se les queda en la cabeza y poco a poco se van dando cuenta de la neta, poco a poquito. Evo Morales, mi respeto, sacó a la verga Coca-Cola. Se supone, hoy publicamos en el Santuario que finalmente sí se queda Coca-Cola en Bolivia con ciertas limitantes, parece. Súbele al micrófono, no se puede, no tiene tal cosa, está al máximo. Pero pues trataré de hablar más fuerte. Dice Saint Zag, Peña no ganó, tu deseo se cumplió, que lo quieran imponer es otro pedo, así es. A ver, dice José Sarmiento, no, ese ya lo leí. ¿Aún sigue el cerco en el trife? No, no fue nada más hasta que llegaron los del Yo Soy 132, que esperábamos que fuera un gran contingente, que se hubiera hecho una gran marcha. Pero no hubo tal, hubo más convocatoria en el trife que en la marcha improvisada bueno, mal coordinada de Yo Soy 132, que insisto, espero que no vuelva a suceder. Nos hacen favor de ponernos una imagen de Facebook de Evolución Ciudadana, en donde vemos a un militar muy atento leyendo las consignas. Me gustó mucho la imagen, déjense las pongo. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Aquí dice Shakia, ayudó bastante que hablaras más fuerte, pero poco a poco le vas bajando, sí. Eso pasa cuando se pierde la concentración, tienen toda la razón. Vamos a poner esto. Esta imagen de el soldado que nos hace un favor de colgarnos en YouTube. Ojalá ponga atención el hermano soldado. Los, porque son varios, se alcanza a ver uno también atrás. Pinche santo, si no aceptas una PC te dejo de ver. Lo siento, las aceptamos. Todavía no. Todavía no. Santo, revisa este video. El origen del fraude. A ver, vamos a revisar. Ay Dios, espérenme. Se salta mucho. Ah, voy. Aerogavioto, se llama el video. Dice, bienvenida a la nueva empresa estatal que logra la fisión entre rentabilidad. Así dice, fisión entre la rentabilidad empresarial como la política. A ver, vamos a ver. Déjenme ver, sin ningún nombre se llama el canal. Todavía no se despliega. Aguántenme tantito. Ah, ya se trabó. Bueno, ya se trabó el chat también acá. No, ahí está. Dice Mario Hernández, no me apago, al contrario, debemos unirnos, sí. Tenemos que arder, no podemos pararle. Dice ILP, el 132 se está desgastando. No, no, no es lo mismo lo que nos inventan los pendejos de los medios a un simple error de cálculos. No podemos caer en la estupidez de los medios autocensurados de decir que los movimientos están desgastados. No, están más fuertes que nunca. Pero hubo un error de descoordinación. Los únicos que dicen que los movimientos están desgastados son los periodistas que quieren que desaparezcan estos grupos porque les dan en la madre, porque los ponen en tela de juicio y porque dejan en claro que son unos mentirosos. Vamos a poner esto de Aero Gavioto, que está muy bonito, ya lo empecé a ver. Entonces, y este link de Aero Gavioto lo vamos a poner acá y lo escuchamos. Publicó nuestra inauguración. Y el presidente del IFE, Leonardo Valdés, fue nuestro primer pasajero. Ese día nació Aerolíneas Gaviota. El capitán Peña Nieto ahora ofrece una nueva opción para la transportación de los políticos en México. Claro, gracias a ti y a tus impuestos. Usted, funcionario que está cansado del tráfico y de la chusma común y corriente que anda en carro, Aerolíneas Gavioto es para usted. Aerogavioto. Y lo mejor de todo, el capitán Peña Nieto no le cobrará ni un centavo. Usted nos devolverá el favor cuando se nos ofrezca. Entre todos, finalmente es como habremos de construir mejores condiciones para el bienestar de quienes menos tienen, para quienes requieren un poquito de ayuda, y hemos visto que con un granito de arena en la contribución que los mexicanos hacen a este esfuerzo, se logran grandes historias de éxito. ¿Estás preocupado porque no te dejaron subirte el sueldo? No viajes por conflictivas calles como todos y disfruta nuestro servicio. Tú trabajas mucho por México y es hora de que seas recompensado. Desde que tú subas al helicóptero del capitán Peña Nieto, serás tratado como los políticos merecen. Una azafata lo recibirá con un episodio de gaviota. Y personalmente, el capitán Peña Nieto le dará chorizo toluqueño a su llegada. Siéntate tranquilo. Nuestro personal calificado está listo para cualquier emergencia. ¿Una repentina baja en las encuestas? Nosotros lo solucionamos. Aerolíneas Gavioto. Para los que quieren volar muy alto en las encuestas. Vamos a volar solo para los que tengan algo que ver en las elecciones en el 2012. Además, se le recogerá su credencial de elector antes de subir a la aeronave. Quiero ver la fecha del video porque... porque además, chingado, espérenme. A ver, aquí debe estar la fecha. Esto está subido, el video de Aerogavioto, el 31 de mayo. Fíjense, se adelantó, porque fíjense qué coincidencia. El helicóptero que sale es del mismo modelo del que este empresario cómplice del fraude electoral acaba de perder, pues, la vida. Se le cayó la vida por acabar de ver a Peña Nieto y misteriosamente su helicóptero de Aerogavioto se cayó y se mató. Qué buena, qué triste que hayan tenido voces de profeta, pero bueno. A ver, dice, a ver, nos mandan también otro video por acá mientras pongo mi carota. Espérenme. Ahí voy. Ok. Mensaje urgente a las Fuerzas Armadas de México. Ok, vamos a echarle un ojo. Lo pongo también por acá. Este no lo hemos publicado en el santuario, así que vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos con toda calma. A ver, aquí está. Lo ponemos así. Y luego me cambio para acá otra vez. Mensaje urgente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Todavía no suena nada. Generales del ejército mexicano. La patria está de luto, no hay pena más grande ni humillación más indigna que quienes confrontaron a la legalidad con impunidad tomen el control de ella. Llega el sistema de la vieja dinastía y ha vuelto por sus rehenes, está en sus manos militares decidir rescatar a la patria de la ilegalidad o sumarse a ella. Cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa convocó a las leales Fuerzas Armadas a asumir el reto y sacrificio de confrontar al crimen organizado, miles, millones de mexicanos, casi 30 de los que votaron en contra del regreso de un viejo sistema, asumieron su papel, y basados en su ideología partidista ejercieron ese derecho pleno, libre e independiente de apoyar una guerra que no tenía cuarteles. Desde el sexenio del tercer traidor a la patria de este siglo, Vicente Fox, ya se veía venir la imposición de las fuerzas externas. El primer traidor a la patria, Miguel de la Madrid, utilizó a las Fuerzas Armadas para contrarrestar la fuerza creciente del nacionalismo, arrancando en confabulación con los Bush y la alianza de la extrema derecha, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, y con el voto emitido de manos de los mexicanos que lo ejercieron, para imponer en la primera dictadura del siglo XX a Carlos Salinas de Gortari, este sujeto psicópata, enfermo de poder, formado bajo la doctrina de la tesis neoliberal, emanado de la escuela de asesinos de Harvard, siguió la línea de entrega de los activos del país, y para ello se escudó en la figura de las leales Fuerzas Armadas, cuyo honor da origen al engrandecimiento de México, y con la tirana fuerza de su enfermiza mente, se impuso para poder efectuar la venta de activos de empresas paraestatales, fue metiendo a la cárcel líderes obreros, desapareciendo conquistas de la clase. clase trabajadora y destruyendo al lado que pasamos de ser granero y yunque a consumidores de nuestros productos impuestos por los Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Vino el expandimiento comercial y a costa del sacrificio, pobreza y destrucción del tejido social mexicano, el salario se ha mantenido para equilibrar una inflación que se mantiene flotante por la oferta y la demanda mundial. Vivimos a expensas de que los ricos nos den migajas mientras los pobres no tengan para comer. La clase media, la que siempre ha votado por mejorar y lograr ser mejores, circunstancialmente hoy votó por la izquierda, y muchas familias de clase media se fueron a la ruina en estos últimos 30 años de neoliberalismo. El ejército ha tenido que reprimir, matar, enfrentar, detener e incluso ser denostado y señalado, así como sobajado como lo hiciera el PRI y Fox este último, denostando a las Fuerzas Armadas, etiquetándolas como débiles en la televisión norteamericana, los han utilizado y los han devaluado al no invertir en la investigación y desarrollo de nuestra defensa, en la adquisición de material aéreo y frenar el desarrollo militar marino, porque les conviene la dependencia con Estados Unidos, y eso es para crear una alianza llamada Norte, cuando lo que realmente quieren son nuestros recursos naturales y utilizarlos como fuerzas de tarea para someter a los mexicanos que no se disciplinen a sus intereses capitalistas. Los documentos y archivos están clasificados. Las Fuerzas Armadas han sido leales al pueblo, con o sin presidentes conscientes y en buen uso de sus facultades mentales. ¿Cuántos generales no han tenido que echarse la culpa de acciones que han realizado civiles, políticos de altura, de renombre, que son los verdaderos jefes de los capos? Y a todo esto, las Fuerzas Armadas han sido leales siempre, y México, ese país que ustedes resguardan, ese país, los quiere, los ve con admiración, como sus libertadores, como sus héroes. ¿Cuántas batallas este periodista a lo largo de 6 años no ha difundido en las planas del Regional del Norte? Planas que, manchadas de tinta y lágrimas, que narraban el dolor de familias que pedían auxilio al ejército mexicano porque eran rehenes de criminales que hoy, ya convertidos en dictadores, obtuvieron el poder con el voto del hambre, del que no lee, del minusválido, del ignorante, del indigente, de ese que se puso un precio, y del narco. Junto a la gran estatura moral de las Fuerzas Armadas, es justo lo que les han hecho, es justo lo que estos nos han hecho a los mexicanos. Ustedes tienen ya la última palabra. Bush, Salinas, Fox, y ahora Enrique Peña Nieto, con todo un aparato del viejo régimen y toda una cadena bien organizada, han hecho y deshecho en contra de los mexicanos, simulando una democracia. La clase media quería un cambio, pero 400 familias quieren subordinar al ejército mexicano para que sean sus cancerberos contra el pueblo, un pueblo que solo les sirve de esclavos. A estos pido, como mexicano, como periodista, con la pluma en la mano, con la hoja que representa el periódico que los ha apoyado, el Regional del Norte, ante los movimientos nacionales que se avecinan en todo el territorio nacional, único, no disparar ni una sola bala contra su pueblo. Y no ser provocados como lo hizo la CIA en el 68, en donde, disparando a un soldado, culparon a estudiantes y dispararon contra la población. El 1 de diciembre del 2012, 60 millones de mexicanos le estarán diciendo a Enrique Peña Nieto que no lo quieren. Dejen que sea el pueblo, por la vía de la paz, el que decida, el que se manifieste, pero vigilen a los agentes externos, a la CIA, a la DEA, a Televisa, a la CIP. Pregúntenles qué intereses tienen con grupos de poder neoliberal, y se darán cuenta que lo que le platica este reportero es verdad, y que por la televisión y la radio no se puede expresar el sentir de ese pueblo que los ama, que los ve combatiendo, y cuando los ve, piensa que cada soldado puede ser un hijo, un padre, una madre. Señores generales del ejército mexicano, México somos todos. Todos queremos vivir en la media mía, no como esclavos. Los próximos 6 años quedan en manos de ustedes, a nombre de una sociedad que se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas. Muy bien redactado, muy claro, muy cierto. Que les llegue a las Fuerzas Armadas, por favor, urge su ayuda, no por lo armadas, sino por lo fuerzas. Hay mucha fuerza en el pueblo mexicano, en los millones que estamos luchando contra el fraude, pero las Fuerzas Armadas nos caerían de lujo. Pero de lujo en este momento. Y quiero romper un poco el ritmo. de lo que hemos venido haciendo estos días. Insisto, estamos viendo qué formato se va a usar para el santuario en la noche, porque tenemos una tremenda cantidad, como siempre, de textos, de colaboraciones que nos dejan en todos lados, en Twitter, en Facebook, facebook.com/santuario, además de que nos lo dejan en el santuario.org. Por ejemplo, está esto, que se hace, todo lo que sale en el santuario.org se redifunde aquí, en facebook.com/santuario. Ya se hace afortunadamente de manera automática gracias a Twitter Feed. Esto lo hacíamos a patita. ¿Por qué? Porque el feed no funcionaba, el que teníamos. Afortunadamente Amaranta lo corrigió y esto ya funciona automáticamente. Yo soy 132, documenta 2.700 irregularidades en la elección. Esto fue básicamente el video que estaba simultáneamente siendo transmitido al momento que López Obrador... Otra vez está lo de un huevo, muchos huevos y 150 pesos es el santuario.org. Muchas gracias a Little Saint por cambiar la cabecera. Insisto, esto se estaba transmitiendo al mismo tiempo que López Obrador, cuando sacó las evidencias de que Luis Videgaray es un criminal, pero de lo peor, y que traficó con 8 mil millones de pesos del Estado de México para la campaña de Peña Nieto. Esto también comprueba de alguna manera dos cosas. Una, no está López Obrador coordinando al Yo Soy 132. El Yo Soy 132 claramente se manda solo. Si no, no lo hubieran planteado al mismo tiempo. Queríamos transmitir esto también, pero como nos enteramos unos minutos después, por eso le dimos prioridad a la conferencia de López Obrador. De otra manera hubiéramos transmitido esto. Bueno, el movimiento Yo Soy 132 llevó ante las autoridades electorales los casos de irregularidades que recopilaron a través de denuncias ciudadanas. El movimiento estudiantil Yo Soy 132 documentó y presentó ante las autoridades electorales 2.700 babosadas que sucedieron durante el fraude electoral, que ya se le olvidaron claramente, o que nunca se dieron cuenta los burros del Trife ni del IFE, con sustento, todas ellas, antes, durante y después de la elección presidencial, supuesta elección presidencial del pasado 1 de julio, que dio como supuesto ganador a Enrique Peña Nieto. Las denuncias fueron en respuesta a la petición que lanzó el movimiento a ciudadanos de enviarles pruebas de irregularidades como fotografías, videos o testimonios durante la pseudo jornada electoral. La sociedad se volcó a nosotros como movimiento porque ninguna institución respondió de manera efectiva. Esto le dijeron a CNN México, que difunde esta noticia, que redifundimos en este momento en el santuario. Esto se lo dijeron vía telefónica a Carla Amozurrutia, de la Comisión de Vigilancia, no, perdón, esto lo dijo Carla Amozurrutia, de la Comisión de Vigilancia del Movimiento Estudiantil. Amozurrutia entregó este jueves ante la Oficialía de Partes del Instituto Federal Electoral una copia del segundo informe general de irregularidades y delitos electorales, según consta en el registro de ingresos de vigilancia del órgano. También fue entregada una copia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la inútil, corrupta e ineficiente, casi inexistente FEPADE. Esto como parte de su estrategia contra la imposición del candidato de la corrupción y el candidato de la ignorancia como pseudo ganador del fraude electoral del 1 de julio. Gabriela Delgadillo, de la misma comisión, aseguró que la conclusión de los reportes que recibieron es que en el proceso electoral no se llevó a cabo, el proceso electoral no se llevó a cabo ni en un ambiente de paz, ni en un ambiente de legalidad, y estuvo plagado de irregularidades en distintos niveles. El reporte más común fue el de delitos electorales, 1.852 delitos electorales documentados como condicionamiento a programas de gobierno, uso de recursos públicos como para actividades de campaña, compra de credenciales de elector, copia de la clave de la misma, proselitismo, propaganda política, también por teléfono, compra y coacción del voto, de acuerdo con Delgadillo. Yo Soy 132 documentó en otro rubro los delitos electorales con violencia, en el que da cuenta de al menos una balacera y robo de urnas por parte de hombres armados, básicamente las que difundimos en el santuario en tiempo real. Me da pena, al mismo tiempo que me da orgullo, decir que el santuario fuimos el único medio que en tiempo real estábamos dando fe de estas irregularidades, porque ningún puto medio, ni de radio, ni de televisión, dijo ni madres. Bueno, corrijo, Noticias MBS hizo mención de algunas de las irregularidades únicamente porque fue John Ackerman quien las puntualizó antes de que lo callaran nuevamente y antes de que lo censurara Luis Cárdenas. El tercer rubro describe irregularidades en el funcionamiento de casillas, como apertura tardía, cierre temprano, falta de instalación de casillas especiales, entre otras, que también, eso es toda la vida, pero eso no sale en las noticias. El movimiento descartó en este informe, que tuvo como fecha de corte el 24 de julio, denuncias que no tenían sustento, como una fotografía anunciada como prueba de robo de urnas y en la que solo se observa a un hombre de espaldas, que ejemplificó el estudiante. Esto es un trabajo fabuloso que hizo el Yo Soy 132, que básicamente se puso a investigar cada una de las pruebas, lo que el santuario no pudo hacer. Ellos lo hicieron y lo hicieron increíblemente bien. Ojalá podamos publicar el video que estuvo en live stream por la mañana. Dice, Yo Soy 132 calculó que de 3 millones de personas que no pudieron, 3 millones, imagínense, 3 millones de personas no pudieron votar por las irregularidades, por no estar en el padrón, porque no se instalaron las casillas, porque las cerraron antes, porque faltaron boletas. 3 millones de personas no pudieron votar, 3 millones. La cifra la obtuvieron cruzando el número de boletas, de casillas especiales y de las personas que se encontraban en la fila de la votación y que no pudieron votar. Indicó que cotejaron la información con otras organizaciones ciudadanas que también hicieron labor de observación el día de los comicios, quienes reportaron cifras parecidas a las que recabó el movimiento. Será en la siguiente Asamblea Interuniversitaria, este 18 de agosto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando Yo Soy 132 discutirá si hace un pronunciamiento a partir de estos resultados del informe dado a conocer este jueves. Pues ojalá lo haga, digo, es un gran trabajo y tienen que publicarlo, es un gran esfuerzo. Mientras tanto, el movimiento confirmó que hará 5 manifestaciones en agosto y septiembre próximos. Los jóvenes desconocen los resultados de los comicios a favor del candidato priista, pues básicamente porque no hubo comicios, no hubo elección, nada más un gran fraude electoral. Aquí está el documento, el segundo informe general de irregularidades y delitos electorales. El primero lo publicó La Jornada y le dimos lectura y fue una maravilla. Este pues se suma, esto nos lo hace favor de pasarnos vía Twitter a PPNonymous5, muchísimas gracias. Tremenda, tremenda agradecimiento. Esto hay que ponerlo en la columna de la derecha, definitivamente. Bueno, vamos a ver qué más hay en el... Bueno, esto fue básicamente, fíjense cómo se mezclan las redes sociales. Es un texto que nos hacen llegar vía Twitter, que se publica en elsantuario.org y se redifunde en facebook.com/elsantuario. Video de Soriana en la mira, reporte Índigo revela cómo los mercachifles, ¿qué es eso? Hicieron, no sé qué es eso, esa palabra ahora sí, no la conozco. Mercachifles, ahora sí me quedé corto. Qué bueno, esto publicado en Reporte Índigo y en Grillonautas 2. Yo le suplico que lo veamos. Y seguimos. Mientras AMLO acusa al PRI de comprar votos a cambio de despensas, se revelan contratos de compras millonarias que podrían implicar a esta empresa en un escándalo electoral. ¿Estaremos frente a una nueva modalidad de fraude? El IFE ya investiga el caso. Conoce en Reporte Índigo, Soriana en la mira. Nuevamente hay un conflicto postelectoral en México. Quienes esperaban que luego de las elecciones hubiera una tersa calma, encuentran hoy un ambiente tenso. Las tarjetas de Soriana que cientos de personas han denunciado que fueron entregadas por el PRI a cambio de su voto a favor de Enrique Peña Nieto, son el nuevo frente que apenas se abre. Se trata de la compra masiva de votos a través de estas tarjetas, que no solo se utilizaron en el Estado de México, aunque en el Estado de México es donde más tarjetas se entregaron. También se entregaron tarjetas a cambio de votos en otros estados de la República y se utilizaron también otros mecanismos de compra de voto. Denunciado por Andrés Manuel López Obrador como un acto de coacción del voto, el hecho de que los supermercados lucieran abarrotados por compradores que portaban esa tarjeta logró que el tema se hiciera un tópico internacional. Las entrevistas que le han hecho al virtual ganador en medios internacionales se ocupan del tema, que Enrique Peña Nieto insiste en negar como una acción del PRI. Totalmente cierto que el partido se apegó a derecho, que siguió un proceso transparente y que el partido invirtió durante esta campaña lo que la ley le permite. Este no es el primer caso en el que se involucran tarjetas de este tipo. Faltando una semana y media para el día de la votación, Roberto Gil, coordinador de la campaña de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, denunció ante el IFE el uso de tarjetas de débito de la empresa especialista en finanzas Monex. Estas son las tarjetas que utiliza el PRI, son tarjetas de débito. Hemos recibido estas tarjetas Monex de parte de operadores del PRI. El día de hoy a las 13:30 horas desde Guanajuato, tres de estos operadores presentarán testimonio de la forma en la que se les han entregado estos recursos, quiénes, cuándo y por qué entregan estas tarjetas para la operación del día de las elecciones. Gil denunció que se les estaba pagando a los promotores del voto mediante esta tarjeta bancaria del grupo financiero, violando la ley electoral a través del financiamiento de una persona moral y rebasando los topes de gastos de campaña. Todo empezó con una denuncia antes del día de la elección. El coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, y el exalcalde del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, denunciaron el regalo de estas tarjetas. Estas son las modernas despensas que el PRI ha autorizado en el país. Es la moderna compra de votos. Una despensa de pesos. Dijeron que era obvio el nexo con el PRI, pues en ella se veía el logotipo de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, una de las principales centrales obreras de ese partido. De manera inmediata, y luego de que en distintos medios de comunicación y las redes sociales se diera a conocer las compras de pánico de los beneficiarios de ese tipo de tarjetas, Soriana emitió un comunicado negando que portaran dinero en efectivo. Señaló que este tipo de instrumentos son para ganarse como clientes a los agremiados de cualquier institución o empresa a través de descuentos. Nuevamente López Obrador la semana pasada insistió en la estrategia de compra del voto por parte del equipo de Enrique Peña Nieto. En rueda de prensa mostró miles de tarjetas de la empresa Soriana. Aseguró que se les habían entregado personas arrepentidas que las recibieron, pero que al darse cuenta del daño que le hacían a su país con esa actitud, decidieron entregarlas al movimiento progresista para que las utilizaran en la denuncia que interpondrán ante los órganos electorales. Mucha gente está entregando estas tarjetas porque están dimensionando el tamaño de la compra del voto y el daño que ocasiona la compra del voto con estas tarjetas. Un día después, el Instituto Federal Electoral anunció que va a intervenir. Leonardo Valdés Zurita, el consejero presidente del órgano electoral, adelantó que lo van a investigar hasta sus últimas consecuencias. Y en caso de existir una violación a la ley electoral, será sancionado. Esto lo difundimos también en el santuario, tendrá más o menos, ¿qué les gusta? 2 semanas. Desde entonces el TRIFE y el IFE han repetido con merolicos, ¡no! Todo está muy bien, yo no sé qué le pasa a este señor, que está afirmando que lo que dicen millones de mexicanos es cierto, hay que creerle al otro señor que dice que lo que dicen millones de mexicanos es mentira. Hay que creerle a Peña Nieto, dice el pendejo de Zurita. Nos hacen llegar al mail de contacto @elsantuario.org. Ale nos manda otro testimonio que con eso quiero cerrar hoy el santuario. Quiero felicitar a toda la gente que hizo ese gran trabajo, ese gran esfuerzo, de a pesar de que hubo esta discoordinación entre los movimientos contra la imposición, de cualquier manera no perdió el ánimo, no perdieron la esperanza y le dejaron claro al Trife que va a ser una más y las que vienen. Ale nos dice: hola Santo, buenas noches, aquí te mando este mail con más fotos del cerco al Trife. Mi esposo y yo fuimos y estuvimos apoyando unas horas. Sí desanimó un poco la falta de gente, pero después todos nos unimos y la verdad es que gritábamos con mucha fuerza y hacíamos mucho ruido, que hasta empleados del Trife se asomaban por las ventanas. Luego llegó la policía y les leímos una carta. Les echamos porras a los policías, qué chido. También nos dio gusto ver a las personas de todas las edades luchando por el país. El chico que transmitía por el Ustream se quedó sin pila, así que le prestamos nuestro celular y gracias a eso fue la última transmisión, ya por ahí de las 6 de la tarde. Mi esposo y yo fuimos como a las 4:30, ya que mi esposo entra a trabajar a las 7 de la noche y yo me tengo que ir a cuidar a mi hija. Y aún así sabemos de la importancia de este tipo de manifestaciones. Esa es voluntad, chingado. Esas son ganas de defender el país. Qué orgullo y qué gusto. Estamos hartos del abuso del poder de los políticos y queremos un México mejor para nuestra hija y para todos los mexicanos. Seguiremos en la lucha, así sacrifiquemos el cine, ir al parque o ver una película en casa. Preferimos luchar. Qué valor. Ale y Patricio, felicidades. Y felicidades a su hija, que nace y que crece en este hogar con padres valientes, que fueron al Trife a decir: te exigimos que invalides la elección, limpia el cochinero que dejó el IFE. Es una de las fotos que nos hacen llegar. ¡Ah! No te trabes, mugrero, por favor. Bueno, les prometo que las publico, porque se está trabando esta porquería. Acá está. Esta es una muy buena foto, de hecho. A ver. Está. Es que de aquí a que las pase para acá, porque es otra cuenta, me voy a tardar un chorro. Mejor las voy a subir al santuario. Yo creo que va a ser lo más prudente. Pero bueno. Leo algunas de las. Quítate cosa. Dice: elección comprada, la revista, la foto de la revista Proceso. Y dice: para todos los que aquí dicen, ya pónganse a trabajar, ya pónganse a estudiar, yo les digo: soy ingeniero, trabajo en el turno nocturno y aún así salgo a marchar. Qué buena frase, y las tengo que publicar, nada más que tengo que solucionar esto para poder entrar rápido a la cuenta de contacto, porque generalmente entro a los que me manda Marjorie directamente, pero definitivamente es necesario que también pueda yo entrar rápido a la cuenta de contacto, lo tengo que tener listo desde antes. Santo, ¿qué opinas si hacemos un cerco a Pemex? Está muy cerca de Galerías. Antes de un cerco a Pemex necesitamos volver a acercar con más gente el Trife. Hoy fue un buen avance, hoy fue un éxito. Un éxito mesurado, porque se notó que se puede convocar a pesar de que la Convención Nacional contra la Imposición no se manifieste al respecto, que esperemos que en la próxima ya se haga un cerco decente. Creo que por ahí hay una, pero bueno, por lo pronto es un principio y es un éxito y es una victoria de quienes fueron. Por cierto, Japo EZLN nos pide que difundamos facebook.com/ el Santuario GDL Jalisco, es el Santuario Guadalajara, un blog hermano, un blog aliado del santuario que se une también a la lucha por dar información. Juan Gigoro dice, hoy fue un día flojo de asistencia, pero hubo noticias importantes. Sí, así es. Hall 73, por favor, un aplauso que se sienta desde cada uno de sus lugares. Hall 73, que fue quien estuvo transmitiendo el cerco del Trife y que estuvimos redifundiendo su canal, Ustream.tv, diagonal channel, diagonal Hall 73. Y fue un, de verdaderamente, qué placer, qué orgullo, qué gusto tener a estos mexicanos valientes que fueron a manifestarse. ¡Qué bárbaros! Dice Santo, ¿crees que, que sería nuestra obligación aprendernos la Constitución? Por lo menos leerla, creo que sí. Aprendérnosla, pues es complicado. Pero mínimo leerla, darle una revisada, creo que es necesario. Dice Rodolfo, ¿qué estudiaste? Tengo, soy ingeniero industrial y tengo un, bueno, estudié un posgrado que le llaman MBA en Japón. Vámonos a dormir, sí, ya son las 12 de la noche. Les agradecemos enormemente a tantos y tantos y tantos y tantos mexicanos que a través de elsantuario.org, de facebook.com/santuario, de twitter.com/santuario, de youtube.com/santuario, de contacto@elsantuario.org, nos informan todos los días y nos permiten que nosotros logremos difundir y seguir informando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Lavaste la máscara? No, de hecho le hace muy buena falta una lavada. Aquí esto negro que se alcanza a ver es puro sudor. No se imaginan cómo huele ya la máscara, pero no le he podido lavar. No, a mí me no es un show de por sí lavar mi ropa por acá y me ha dado miedo lavarla a mano sin albur porque no sé si lo vaya a aguantar, pero bueno. Vámonos ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos mañana. Yo supongo que se quedan hoy con un bonito sonidero, como fue el de las 8 de la noche, que les gustó mucho. Y salud.